plata. Aún como miro a Aguja Escarlata, tengo una deuda de sangre como Yori y la cumpliré. Aunque lleve a Midori, no fui creado como un Shadowhead, pero temo el infecto como High School of the Dead. Como Kenshin me llaman el estajador, soy como Yamazaki porque Yamazaki es el mejor. Como Greymon a los Sasuke hago Mega Llama, no tan poderoso como Genki Dama. Así que en la pista por un beso hielo, pues yo corto el viento con mi colmillo de acero. Antes que suene el silbato de una patada a lo Oliver Atom, te mando Namekusei. Eres mi comida de emergencia como Menchi. Eres un shaman, pues yo soy Shaman King. Te boxeo en el ring como Ring Mi Kakero. Si sos tan pequeño como Gero en el rap, me esmero como Sella de Pegaso. Como Yu no evito los balazos, te dejo flashado con mi Taioken. Como Naruto comamos ramen, porque voy a festejar que vas a perder y voy a ganar con mi pistola elemental. Como Shinosuke voy a dispararte, voy a quemarte, voy a congelar. No lo sé, solo sé que este tema es aniquilación anime.